Gracias. Usted sabe, yo no le voy a contar. Venía importante en esta radio medio mentirosa, ¿no? Ahora, ¿por qué radio mentirosa? Radio, la gente que ha formado, Chachera. A mí me gusta mire, agarrar mire, el mire, dial no, y pasar. Esta segunda generación mentirosa que llega. Y así voy parando, escuchando, viendo de qué se habla. Y estaban por ahí, ¿cómo no está tratando la semana? No solamente. Es duro, es duro. Yo digo que ya no, en el país. Estaban con una consigna. Cuesta encima el sábado. Y le agarró esta nit temprano. Y me agarró esta nit. Y digo, ¿cuánto hace que no tiramos una consigna? Es más, ese día al que menos consigna. Están poniendo. Pero la voy a más complicado. Cambiar un poquito. Ahí con los muchachos. Sí, la de la otra. ¿Sabes con qué consigna estaban? Estábamos porque es duro. Es muy duro. Seis así de corridito. ¿Qué recordás de invierno cuando eras niño? Yo voy a decir algo, yo me acordé de algo y en función de eso venir, voy a tirar la consigna. El recuerdo tiene que tener que ver con una situación una cosa medio rara, volvió a salir a la tarde. Así volvieron a la tarde, ¿no? Claro, en una situación, porque uno también no se olvida más cuando tiene una... Se han armado cosas que fuera el tiempo con la crecida. Estábamos de vacaciones de invierno, era niño, habíamos viajado a Salta en el Ford Taunus, coupé, éramos cinco en la coupé, viaje largo. Desde la provincia de Buenos Aires hasta Salta. Ya, tu viejo revoleando. Sí, me acuerdo de un montón de... ¡Cálmense! ¡Cálmense! De un montón de cosas de ese viaje. Nosotros tenemos parientes allí en Orán y demás. Entre las cosas que nunca más me voy a olvidar, tengo una tía abuela que cura el miedo. A la manera tradicional, bien india ella, indígena, ¿viste? Con una pala prendida con brasas, te la cercaba en la espalda, decía unas palabras en quichua o qué cosa. Pero no es eso lo que voy a contar. Ajá. Mi viejo... Hicimos la excursión a la Laguna de Yala. La Laguna de Yala en Salta allá está... Allá bien al norte. Cerca de los Salares, ¿no? ¿No? No, no, es en la provincia de Salta, en la zona de Yungas. Pero tiene la particularidad que esa, para llegar a esa laguna, usted hace un camino no de 1000 curvas, de 1.700.000 curvas. Y en la punta del cerro está la laguna. Este aquí que mi viejo hizo, vamos a tirar la caña en la Laguna de Yala, sacó la caña del baúl, tiró eso yo, dejó la llave... Adentro del auto. Adentro del baúl. Ah... Y se venía la noche. Complicado. Y se venía el frío. Y se iba todo el mundo y no quedaba nadie. Y es esos lugares donde usted va en el auto y cada curva una cruz. Sí. ¿Vio? Así. Sí. De esos lugares tenebrosos, niebla venía. Terrible. Bueno, hubo que recurrir al recurso de garúa vieja y romper el baúl, romper todo para acceder a la llave, porque si no teníamos que dormir ahí arriba. Así que la consigna yo le tiro es algún recuerdo de unas vacaciones en donde le haya pasado algo que hace que usted no lo pueda olvidar. Algún episodio negativo. Vale, en vacaciones, ¿no? Que se hayan cancelado por peleas con hermanos. Por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo. Eso, sí. Tengo incluso con nos alguna, volvemos a casa. Algún que otro amigo en Buenos Aires me ha pasado que yo había entrado a trabajar hace un año y medio y estaba esa cosa medio rara de los laburos que no te dejan irte, apenas entras a medio año, una cosa como que vacaciones. Y sí, pero a ver, si nos ponemos legalistas serían 2 días y medio de vacaciones. Bueno, me venían pateando las vacaciones y me podía ir por primera vez 15 días después de 2 o 3 años de que me venían, pero recontra, de arriba un poste. Y este amigo mío me dice, deja, yo me encargo de todo, yo saco unos pasajes más baratos, no sé qué, yo vos tranquilo, tranquilo. Bueno, digo, mirá que son mis primeras vacaciones en mucho tiempo. Te pido, por favor, que si llegás a tener un inconveniente, lo que sea, me avise. Avísame, porque yo caso el bondi, me arreglo algo en una noche y me voy. Y el tipo no me llamaba, no me avisaba, como que se empezó a poner nervioso, no sé qué le pasó, y no pudo cumplir con este pedido mínimo de avísame si no podés. Y la noche anterior me lo encuentro así en el chat del correo electrónico y me dice, ¿sabés que no voy a poder? Y no conseguí nada. Y bueno, una amistad que ahí quedó medio ahí pendiendo, pendiendo del aire, después lo pudimos solucionar. Pero tuve que salir al otro día casi a retiro y ahí empecé, mis aventuras cordobesas empezaron así, de andar por estos lugares, así de sopetón más o menos. Pero es una anécdota pre-vacación casi. ¿Sí? Bien. Bueno, también es válida, yo creo, ¿no? Usted vaya pensando, Débora Cerruti, yo tengo debe una tener para alguna. Contar. A ver. Cruce de los Andes con un Citroën 13B, modelo 85, con los viejos. El viejo había armado la estructura atrás para poner un colchón, porque en ese momento todavía la caminera no era tan hincha bola. Resulta que mitad de la cordillera, a todo esto veníamos subiendo por los caracoles, ¿vio? El cruce de Mendoza. Mi padre... Ya un punto esquizofrénico hasta que se peleaba consigo mismo por momento, de los dos niños de atrás que venían, papi, falta mucho papá. Dale, dale, Flavio, Flavio se llama mi hermano. Así, horas y horas, horas y horas discutiendo en el Citroën acerca de quién iba de un lado, quién iba del otro, quién contaba más autos que el otro. Hasta que mi padre se hartó y estuvimos a punto de cancelar las vacaciones allá arriba, porque no, no aguantaba más. No habíamos llegado a Chile todavía. Una vida nueva ahí arriba, porque los iban a dejar allá arriba. Claro, encima el Citroën bancándosela, cruzando re bien, nunca se paró. Y los niños a punto de cancelar las vacaciones. Finalmente cruzamos, fuimos al mar, estuvimos ahí en Viña. Pero de lo que más te acordás es de esa situación, tensión, de esa pelea. No, y de la situación de que en un momento mi padre... ¡Pegamos la vuelta! Hizo para atrás con su mano así. ¡No, revolvió! Y nosotros nos veníamos peleando con mi hermano, pero yo salté a defenderlo y mi hermano es más chico. Y dije, ¡no! Así como puf, me puse enfrente de mi hermano y la lié yo así. Y eso iba a perder. Recibió la bala. Bueno, gente, esa es la consigna. Si usted se acuerda y quiere contar, lo puede hacer mandando un mensaje al teléfono de la radio. Usted sabe que yo escucho a veces los programas así y todos dan un número diferente. Todos los programas tienen números distintos. De hecho, nosotros a la mañana no tenemos este, el celular este. A la tarde dan otro. ¿Quieren que dé el mío para yo, ahora? De ahora a la tarde voy a dar un tallercito cómo leer mensajes en el teléfono. Este. ¿Cómo operar el teléfono? Sí, sí. 1557-0127. Le voy a repetir, usted si es oyente de Grito, es el de siempre. Y si nos escucha por primera vez, anote 03544, que es la característica de nuestra zona, 1557-0127, así nos pueden escribir. ¿Algún recuerdo hoy? Estamos pidiendo, nos hemos choreado consigna. Puede ser de la adolescencia también, ¿no? Sí. Puede ser de ayer. Dejémoslo abierto. Es un recuerdo. Claro. Puede ser ayer mismo cuando estaba por salir de vacaciones y ¿qué pasó? Recuerdo negativo de las vacaciones. Sí, de por favor. ¿Sería así? Problemático. Sí. Bueno, problemático. Ha quedado estampada la consigna. Hasta las 12 estará nuestra consigna. Los vuelvo a traer y sobre todo lo miro a Guillermo. Con el tema de nuestra consigna de hoy. Hoy estamos haciendo esos recuerdos específicos sobre las vacaciones de invierno, las que estamos insertos ahora en el contexto cordobés. Pero a propósito de nuestra propia memoria emotiva, en el caso de lo negativo ha sido la propuesta de Francisco y de Pancho. ¿Algún recuerdo que tengas ahí presente sobre vacaciones de invierno? ¿Alguna jugadita medio que no salió? ¿Alguna cosa, un mal gusto? ¿Alguna cosa? Sí, te voy a contar una que en principio aparecía como algo negativo, como un problema que se me presentaba porque me había perdido en la montaña. No, en San Martín de los Andes. Ah. Y después di un giro de 180 grados y me dejó una enseñanza muy, muy bonita. Pero fue al principio un problema. Esa mañana yo me había levantado y la idea mía era ir a hacerme alguna práctica de tai chi en el Cerro Bandurrias, frente al Laca. Y bueno, empecé a caminar, yo era la primera vez que iba. Ejes, el Valle me voy acercando la Sierra, a la ladera de la montaña, este país y, el mundo y en un momento se bifurca el camino. Todo aquí presente, hasta las 12, con y así invitados como por arte piso, de magia apareció un mapuche. ¿Qué sale? ¿A qué hora nos vamos? Al mapuche, ¿verdad? Me acerqué. Sí, alguna cosa. Bueno, y le pregunté, ¿me puede indicar cuál es el camino, el más angosto o el más ancho? La clásica. Yo no sé si adrede o no, o tal vez porque estaba bajo el efecto de algún elixir que había compartido con sus amigos, me dijo mal. Bueno, yo empecé a caminar por ahí, evidentemente el camino se cerraba. Golpe de la crecida. La vegetación cada vez más cubierta. Y llegué a orillas blancas, pero no a donde había yo subido. En un momento siento que un animal viene corriendo desde atrás de mí. Lo sentía por las pisadas sobre el follaje seco. Seguí caminando muy despacito para ver qué era. Nuestro continente. Y era un sete de guantes rojos. En ese momento estaba perdido, no sabía para dónde agarrar realmente. Nuestro planeta. Y el sister empezó a correr a mi alrededor. En un momento que se sentó y me miró, además era el único que le podía yo decir algo, le dije, tengo que subir. ¿Cómo voy a hacerlo? comenzó a correr el agua. Para mi sorpresa, el setter tomó la picada que estaba inmediatamente a unos metros nuestros. Subió 3, 4, 5 metros, se sentó y me miró. Arrasa. No para. Lo seguí. Agarrate. Aunque hasta me costaba mucho. Radio El Grito. Presenta. Y así, hasta que llegamos a un camino. La crecida. Entonces, bueno, el setter iba y venía al lado mío, yo seguía subiendo. Y tenía que buscar algunos árboles donde había unas chapitas de colores. Que eso indicaba que empezaba el camino al Cerro Bandurria. Arranca la música. En un momento, entre una cosa y otra, mirando 46, el perro iba, venía, el veo tema uno se de llama los árboles. El sol, entonces, ese que sube ahí, giro tras la sierra. Para decirle al perro, mirá, Martín encontramos Buscalde. La... Y había desaparecido. No volvió a aparecer nunca más. Muy buen historia. Guillermo, vos hablaste primero que te encontraste con el mapuche. Sale no te lo habrá sol. Enviado el espíritu del mapuche, precisamente. Puede y fue ser, para hacerte un jueguito. Muy bueno, miren muy bueno. Cómo muy brilla. Bueno. Bueno, queda abierta para todas sus experiencias. Esta estuvo buena porque empezó con algo malo y con una resolución muy, muy linda. Sol. Muy linda. Nos vamos a ir a la tanda. Queda abierta la consigna para todos ustedes. Es algunas esa piedra amarilla. Mal sabor, de vacaciones de invierno. Eso es lo que estamos compartiendo en esta crecida número 46. Sale el sol. Les recordamos que estamos a la búsqueda de sus anécdotas, sus experiencias en las vacaciones de invierno, pero en este caso las que han salido mal, como aquellos sinsabores de las vacaciones de invierno. En eso estamos buscando hoy, que estamos con siempre con cocinas o violentas o negativas. Hoy seguimos. Exactamente. ¿Qué es lo que te pasó en alguna vacación de invierno que jamás te olvidaste? ¿Te olvidaste a tu niño en la terminal de Tilcara y seguiste viaje? No sé, ¿qué pasó? ¿Y cómo lo resolviste? Hay un celular, el 15-57-01-27, para que nos mandes tu anécdota negativa, que compartas el dolor de una mala experiencia en vacaciones de invierno. Pero también va rotando la gente en la mesa, lo tengo a Matías Costilla, nuestro columnista de cine, y le tengo que preguntar, ¿tuvo tiempo para pensar? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Hablando de ya. Frío acá en el estudio. Sí, está picantón la cosa, pero para estar a todo, todo con el clima. ¿Tiene algún recuerdo así? ¿Ha podido hacer memoria de alguna contrariedad en una vacación de invierno? Mira, busqué, pero yo nunca fui mucho de la vacación de invierno. Yo siempre fui onda veraniego, la costa, Clemente, viste lugares. O sea que la mala experiencia con relación a una vacación de invierno que no la tuvo. Claro, que no la tuve, pero sí me puedo acordar. Pero cuénteme una mala experiencia de una vacación de invierno. Por favor, el tipo acá quiere. ¿Qué tranquilo es que tengo una? Por favor, estamos en Chubut. Con mi tía, y en Chubut hay una playa que no tiene arena, tiene canto rodado. Mami. Es como una arena por 10, súper grande, viste, todo piedrita. Barrenó ahí. No. Mi tía se tiró a la siesta, quiso hacer milanesa. Con mi prima no tuvimos la mejor idea, decir, bueno, la tapamos. Agarramos piedrita. ¡Milanesa! La empezamos a cubrir y de repente llegamos ya a la cabeza, no quedaba nada. Un entierro. Un entierro, mal. Y no se nos ocurrió mejor idea que cubrirle la cabeza entera. No. No va que una mini piedrita se le metió en el oído. Tuvo que ir al hospital para que se la saque. Casi Galileo. Se le iban a sacar con pinza, la baje de oído, todo. Mi tía nos cagó a putear, creo que 2 semanas. Hasta el día de hoy se la acuerda. Yo tenía 10 años en esa época. Hasta el día de hoy se la acuerda, ¿no? Quedó sordo. No, mal, terrible. Enciendo la radio. De esto le gusta, ¿no? De este tipo de experiencias. Estas son las que valen.